Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Comienza aquí el Bison Velvet, un programa especial homenaje al rey del rock and roll, a Elvis Presley. Hace 34 años, por estas fechas, moría el rey y nacía la leyenda. Thank you. Estaba previsto que Elvis Presley volara fuera de Memphis la noche del 16 de agosto de 1977, con miras a iniciar otra gira. Esa tarde, Alden, uno de sus guardaespaldas y amigos, lo encontró inconsciente en el piso de su baño. Ante esto, los médicos intentaron reanimarlo, sin embargo, no lo lograron. La muerte del cantante se dio oficialmente a las 3:30 p.m. en el Batibs Memorial Hospital. Tras su muerte, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, ofreció una declaración en la que se dijo que Elvis Presley había cambiado para siempre el rostro de la cultura popular estadounidense. Miles de personas se reunieron a las afueras de Graceland para observar el ataúd abierto. Uno de los primos de Presley, Bill Mann, aceptó $18,000 a cambio de una fotografía exclusiva del cadáver de Presley. La imagen apareció en portada del siguiente ejemplar de National Enquirer, convirtiéndose en el tomo más vendido de todos los tiempos. I remember as a child I used to hear music that they played, Lord, with a fear. Some call it folk, some call it soul, but people, let me tell you, it was rock and roll. I was raised on rock, got that rhythm in my soul. Every day when I get home, I turn on my radio to the music that my idols made. I knew every single record the DJs played, from Honky Tonk to Hound Dog to Johnny B. Goode, Chain Gang, Love Is Strange, Knuckle. I was raised on rock, got that rhythm in my soul. I was born in another beat, I would think of rock and roll. It was a fad, thought it would pass, but the younger generation knew it would last. Time's gone by, the beat goes on, and every time I hear it, Lord, it takes me home. I was raised on rock, got that rhythm in my soul. Every day when I go home, I turn on my radio. Mother played recordings of Beethoven's Fifth, Mozart sonatas down the classical list. My papa loved to listen to those country songs while I was in the back room knocking on. I was raised on rock, got that rhythm in my soul. I was born to love a beat, I would think of rock and roll. El funeral de Elvis Presley ocurrió en Graceland el jueves 18 de agosto de 1977. En pleno funeral, afuera de la residencia, un automóvil arremetió contra un grupo de fanáticos, matando a dos mujeres e hiriendo de gravedad a una tercera persona. Aproximadamente 80.000 personas participaron en la procesión al cementerio de Forest Hill, donde Presley fue enterrado al lado de su madre. Pocos días después, White Dawn alcanzó los primeros puestos de las listas de popularidad pop, country y del Reino Unido. Después de un intento fallido de robar el cuerpo del cantante a finales de agosto, los restos de Elvis Presley y su madre fueron movidos al Jardín de la Meditación de Graceland el 2 de octubre, donde se hallan enterrados desde entonces. Tiger's play too rough. I don't really lie. baby. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be, baby. Oh, let me be, baby. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Gotta be cool, what's true? Yeah, baby, if I made you mad, something that I might have said. Please just forget the past, the future looks bright ahead. Gotta be cool, what's true? Yeah, I don't want all that love. Maybe it's just you. Rock and roll, Elvis Presley. Recordad que estáis escuchando Radio Cuca, que esto es una radio libre, que podéis seguirnos en el 107.3 de la FM, también a través de internet en www.radiocuca.org. Este que os habla es el pistolero zurdo y estamos escuchando el Elvis on Velvet, el especial pues sobre la muerte de, conmemoramos el aniversario de la muerte de Elvis Presley en esta ocasión, hacen ya 34 años. El divorcio de Elvis Presley ocurrió el 9 de octubre de 1973. A partir de entonces, Elvis comenzó a enfermar cada vez más constantemente. Hacia finales de 1973, fue hospitalizado en estado semicomatoso por los efectos del abuso en el consumo de Demerol. De acuerdo a su médico de cabecera, el doctor George Nikolopoulos, Presley sentía que al obtener drogas de un doctor no era el adicto común que siempre salía a la calle a conseguirlas. Desde su regreso, había realizado cada año más eventos en vivo y para 1973 presentó un total de 168 conciertos, su agenda más ocupada en toda su trayectoria. A pesar del deterioro de salud, en 1974 llevó a cabo otra serie intensiva de representaciones. Are you sincere when you say I love you? Are you sincere when you say you love me too? And are you really mine every day? I've gotta know which way to go. Will our love grow? Are you sincere? Mm-hmm. Are you sincere when you say I love you? Sincere when you say you love me too. And are you really mine every day, all the time? gotta know which way to go. Will our love grow? Are you sincere? La salud de Presley se agravó en septiembre. Apenas podía acabar las actuaciones. Wilkinson señaló que por unas noches después de Detroit lo miré en su vestuario, solo, tirado sobre una silla, incapaz de moverse. Con frecuencia pensaba: jefe, ¿por qué simplemente no cancela este tour y se toma el año libre? Le dije algo de esto alguna vez en un momento a solas. Él palmeó mi espalda y me decía: estaré bien, no te preocupes. Presley continuó sus giras ante multitud de seguidores. El 13 de julio de 76, Verón Presley, que su padre, que se había involucrado de cerca en los asuntos financieros de su hijo, despidió a los guardaespaldas de la mafia de Memphis: Red West, amigo de Presley desde los 50, Sonny West y David Helbert, citando la necesidad de reducir los gastos. Cuando esto ocurrió, Elvis Presley se encontraba en Palm Springs. Un asociado de Presley, John O'Grady, detalló que los guardaespaldas habían sido despedidos debido a su duro trato a los fanáticos, que habían dado origen a varias demandas. No obstante, el hermanastro de Presley, David Stanley, aseguró que los dos guardaespaldas habían sido despedidos porque daban muchas declaraciones sobre la dependencia de Elvis Presley. Presley y Linda Thompson se separaron en noviembre, y poco después el cantante se involucró sentimentalmente con Ginger Alden. A ella le propuso un matrimonio, dándole el anillo de compromiso apenas dos meses después, aunque varios de sus amigos luego mencionaron que no tenía intenciones serias de volver a casarse. You're sleeping, son, I know, but really this can't wait. I wanted to explain before it gets too late. For your mother and me, love has finally died. This is no happy home, but God knows how I tried. Understand, why did we ever start? We're more like strangers now, each acting out of part. I have laughed, I have cried, I've lost every game, taking all I can take, but I'll stay here just the same. Heard a word, perhaps it's just as well. Why spoil your little dreams? Why put you through the hell? Life is no fairy tale, and one day you will know. But now you're just a child, I'll stay here and watch you grow. Because you I stay because of you, my boy. Yeah, because you're all I have, my boy. You are my en la RCA, donde Elvis Presley había gozado de un constante flujo de material grabado por Presley. Por más de una década, los ejecutivos comenzaron a preocuparse debido al poco interés de Presley en grabar nuevos temas para el estudio. Después de una sesión en diciembre de 1973, en la que resultaron 18 canciones inéditas, cantidad suficiente para armar dos nuevos álbumes, Elvis Presley no regresó a los estudios en todo el año siguiente. Parker fue el responsable de que otro álbum recopilatorio llamado Elvis A Recorded Life on Stage in Memphis, grabado el 20 de marzo, el material incluye una versión de How Great You Are, que le daría al cantante su tercer y último premio Grammy. Cabe destacar, o señalar, que los tres premios Grammys que Elvis Presley obtuvo a lo largo de su trayectoria, de un total de 14 nominaciones, eran por canciones gospel. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Sing it, fellas. When Christ shall come, where shall the proclamation to take me home? What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, oh my God, then sings my soul, our Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, our Savior God, to thee. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Grandísimo a la voz, grandísima la interpretación de Elvis Presley de How Great You Are, una canción gospel. Vamos a seguir escuchando un tema más de este disco Elvis Recorded Live on Stage in Memphis, allá por 1973-74. Help me. Lord, help me walk another mile, just one more mile. I'm tired of walking all alone. Lord, help me smile, another smile, just one more smile. You know I just can't make it on my own. I never thought I'd need help before. I thought that I could get by myself. Can't take it anymore. With an humble heart on bended knee, I'm begging you, please help me. Come down from your golden throne to me, to lowly me. I need to feel the touch of your tender hand. Remove the chains of darkness. Let me see, Lord, let me see just where I fit into your master plan. I never thought I needed help before. I thought that I could get by myself. Now I know I just can't take it anymore. With an humble heart on bended knee, I'm begging you, please help me. Vamos a disfrutar ahora de uno de los temas que Elvis mejor interpretaba en directo, si es que hay alguno que pueda destacar entre los demás. A este tema a mí me encanta, An American Trilogy. Disfrutarla porque, uff, temón. Allá va. Oh, I wish I was in the land of cotton. Old times there are not forgotten. Look away, look away. Look away, Dixieland. Sing it, man. Oh, I wish I was in Dixie. Oh. Away, yeah. Away, in Dixieland I'll take my stand to live and die in Dixie. Dixieland, that's where I was born. Early, Lord, one frosty morn. Look away, look away, look away, Dixieland. Glory, glory. Thank you. Impresionante, impresionante el rey. Presley regresó a los estudios en marzo de 1975, aunque los intentos del coronel Parker de llevar a cabo otra sesión hacia finales de año resultaron infructuosas. En 1976, la RCA envió un estudio móvil a Graceland, que dio como resultado la realización de dos sesiones de grabaciones en casa de Elvis Presley. Si bien dichas sesiones pudieron haber resultado confortables para el artista, el proceso de grabación le presentó un gran esfuerzo. Debido a las preocupaciones de su sello discográfico y su manager, una serie de sesiones de estudio realizadas entre julio del 73 y octubre del 76, Elvis Presley grabó prácticamente el contenido completo de 6 álbumes. Aunque él ya no era una presencia notable de las listas de popularidad, 5 de estos materiales regresaron o ingresaron en el top 5 del country chart y 3 alcanzaron el primer puesto de ventas: Promised Land, From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee y Moody Blue. Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Bringing you all the love your heart can hold. Please say, Sissy, say you and your Spanish eyes will wait for me. Es habitual en los programas especiales que hacemos sobre Elvis Presley, como es habitual en Elvis on Velvet, nos acompaña con música de fondo el Elvis para niños, una serie de canciones de Elvis Presley pues rediseñadas o tocadas de forma instrumental pues para eso, para criaturas. Ocho sencillos provenientes de esta época se posicionaron en el top 10 de los listados. My Boy, que escuchamos anteriormente, se convirtió en un número 1 del género AC en 1975, mientras que Moody Blue alcanzó a posicionarse en la cima del country chart, alcanzando el segundo puesto en el AC chart de 1976. Creo que vamos a escuchar ese tema, ¿por qué no? Moody Blue, Elvis Presley. Seguís en Radio Cuca, seguís en una radio libre aquí desde Asturias, desde el norte de España, el pistolero zurdo haciendo un homenaje a Elvis Presley, haciendo un homenaje al rey del rock and roll cuando se cumple pues el 34 aniversario de su fallecimiento allá por 1977 en un aciago 16 de agosto. La canción o la grabación más aclamada por la crítica de esa época fue un clásico del soul titulada Heart, catalogada por Gil Marcus como el ataque apocalíptico del cantante. Dave March añadió al respecto de la actuación de Presley que si él se sintiera como suena, lo maravilloso no hubiera sido que le quedaba un año de vida, sino su intento de sobrevivir en ese mismo lapso de tiempo. Of me. El periodista Tony Sherman escribió que para principios de 1977 Elvis Presley se había convertido en una caricatura grotesca de su elegante y enérgica forma de ser pasada, un tanto pasado de peso y con su mente opacada por la farmacopea que diariamente ingería, era incapaz de sacar adelante sus breves conciertos. En Luisiana, el intérprete estuvo en el escenario por menos de una hora y le resultaba imposible comprender. Incluso no pudo presentarse en el Baton Rouge. Ni siquiera fue capaz de levantarse de su cama de hotel donde se hallaba, así que el resto de la gira se canceló. A pesar del acelerado deterioro de su salud, se involucró en más tours en lo sucesivo. En Dakota del Sur, estaba tan nervioso en el escenario que difícilmente podía hablar. De acuerdo con el biógrafo de Elvis Presley, Samuel Roy, no pudiendo realizar ni siquiera un movimiento significativo. Aaron Lack señaló que los fanáticos empezaron a volverse cada vez más volubles sobre su decepción, pero todo no parecía no importarle a Elvis, cuyo mundo ahora se hallaba confinado casi por completo en su cuarto y en sus libros de espiritualismo. Uno de sus primos, Bill Smith, recordó cómo Presley se sentaba en su cuarto y platicaba por horas, a veces evocando sus segmentos favoritos de los Monty Pythons y sus propios escapes pasados, aunque más frecuentemente se centraba en sus obsesiones paranoicas que a Smith le recordaban a Howard Hughes. Wide On, el último sencillo de Presley, se estrenó el 6 de junio. Mientras tanto, su último concierto ocurrió en el pabellón Market Square Arena en Indianapolis el 26 de junio. Look what just walked through that door. Well, hello, T-R-O-U-B-L-E. What in the world you doing, A-L-O-N-E? Say hey, good L-O-O-K-I-N-G. I spell T-R-O-U-B-L-E. I was a little beady baby when my mom your bait. The men are gonna love and all the women gonna hate. The mind and them of everything they're never gonna be. Maybe the beginning of a World War III. Oh, the world ain't ready for nothing like a wild old beauty. Well, I bet your mother must have been a good looking mother too. Decíamos que su último concierto ocurrió en el pabellón Market Square Arena en Indianápolis el 26 de junio de 1977. Vamos a escuchar ahora, por tanto, los tres temas, los tres últimos temas que Elvis Presley interpretó en directo, que Elvis Presley interpretó en un concierto. Están extraídos de esa grabación y ellos son el What Did He Say, el Johnny B. Goode y en I Love Your Soul. Give me your phone. Come and let me know how it all arrives. What I say, what I say, what I say, what I say, what I say, what I say, what I say, what I say, what I say, what I say, what I say, what I say, what I say, what I say, what I say, what I say, what I say. Thank you. And this next song is a song that we did in an album. It's called And I Love You So. And I love you so. People ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. Life began again. But I will live And you love me too. Your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once the page is read, all but love is dead. This is my blood, yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me. Bravísimo, Elvis, bravísimo. Finalizamos aquí este homenaje, este recuerdo, esta añoranza del rey del rock, de Elvis Presley, en el 34 aniversario de su muerte en Memphis, en Graceland. Nos despedimos con, si ahora escuchamos, pues los tres últimos temas que Elvis Presley cantó en directo ante su público, pues nos vamos a despedir ahora con la canción que, según sus colaboradores más cercanos, pues fue la última que se le escuchó cantar ahí solitario en su habitación a la guitarra la noche en que falleció. Está recogida esta canción en uno de sus últimos discos, en From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee, un pedazo de disco del principio a fin que aquella sonó alguna que otra vez, y la canción es Blue Eyes Crying in the Rain. Descansa en paz, Elvis. Nos reencontraremos en otro programa por ahí de Elvis on Velvet. Recordar que estuvisteis escuchando Radio Cuca, que estuvisteis escuchando al Pistolero Zurdo en el homenaje a Elvis en el Elvis on Velvet, que esto es una radio libre y que podéis disfrutar de sus contenidos totalmente gratuitos y libres en internet y en 107.3 de la FM. Elvis Presley, Blue Eyes Crying in the Rain, su última canción que interpretó Elvis antes de morir hace ahora 34 años. See her blue eyes crying in the rain.